Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De julio, San Benito, abad, padre del monasticismo occidental, decidió abandonar Roma y el mundo para evitar la vida licenciosa de dicha ciudad. Vivió como ermitaño por muchos años en una región rocosa y agreste de Italia. En Vicovaro, en Tivoli y en Subiaco, sobre la cumbre de un farallón que domina Anio, residía por aquel tiempo una comunidad de monjes cuyo abad había muerto. Decidieron pedirle a San Benito que ocupara su lugar. Al principio se negó, pero luego cedió ante la insistencia. Pronto se puso en evidencia que las estrictas nociones de disciplina monástica que San Benito observaba no se ajustaban a ellos, porque quería que todos vivieran en celdas horadadas en las rocas. El mismo día retornó a Subiaco, no para seguir llevando una vida de retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra para la que Dios lo había preparado durante estos 3 años de vida oculta. No tardaron en reunirse a su alrededor los discípulos atraídos por su santidad y por sus poderes milagrosos. San Benito se encontró entonces en posición de empezar aquel gran plan de reunir en aquel lugar a muchas y diferentes familias de santos monjes dispersos en varios monasterios y regiones, a fin de hacer de ellos un solo rebaño según su propio corazón, para unirlos en una casa de Dios, bajo una observancia regular y en permanente alabanza al nombre de Dios. Por lo tanto, colocó a todos los que deseaban obedecerle en los 12 monasterios de madera, cada uno con su prior. Él tenía la suprema dirección sobre todos y vivía con algunos escogidos, a los que deseaba formar con especial cuidado. A causa de algunos problemas con el sacerdote Florencio, se trasladó a Monte Cassino. En esta región, sobre las ruinas del templo de Apolo, al que los habitantes de este lugar rendían culto antes de su llegada, construyó 2 capillas y la abadía de Monte Cassino, alrededor del año 530. De aquí partió la influencia que iba a jugar un papel tan importante en la cristianización y civilización de la Europa porromana. Fue tal vez durante este periodo que empezó a concretizar su regla, la que está dirigida a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey. Prescribe una vida de oración litúrgica, estudio y trabajo, llevado socialmente en una comunidad y con un padre común. San Benito vaticinó el día de su muerte. El último día recibió el cuerpo y la sangre del Señor. Fue enterrado junto a Santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se levantaba el altar de Apolo, que él mismo destruyó, en Monte Cassino. San Benito Abad. Unos santos se apartan del mundo y luego regresan a buscar a quienes con ellos deseen imitar a Cristo en algún momento de su vida, ya sea del momento de la oración en el huerto, del Calvario o al estilo de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. San Benito Abad, este santo fue, como muchos, un elegido de Dios que le dijo sí. ¿Y tú, qué vas a decir a Dios? ¿Sí o no?